Recuerdo de un día, un domingo, que era cuando salíamos a las 4 de la tarde. Esta casa era muy soleada, entonces ahí se reunía mucho la gente y nos reuníamos ahí pues a charlar.